fuentes que utilicé para este podcast fueron LegalToday.com, Thorson Communication Theory, Infobae.com, AmbitoJurídico.com Noticias y Bannett Weiser Media Studies. Hola, mi nombre es Mijael Askenazi y yo les voy a platicar sobre la libertad de expresión en las redes sociales. Después de investigar tanto, la verdad es que me di cuenta que es un tema muy polémico. Yo en lo personal estoy de acuerdo con que haya la libertad de expresión, pero pues, como les dije, después de investigar me doy cuenta que hay cosas que tenemos que cuidar y que regular. La primera pregunta que quiero, con la que quiero abrir este podcast ¿es necesaria una regulación para la libertad de expresión en las redes sociales? Al principio pues pensamos que no, pero la verdad es que todas las nuevas herramientas de internet han complicado muchísimo esta decisión, ya que el problema de esto es que ya toda la gente puede poner lo que sea en donde sea. Entonces, ya tenemos la accesibilidad a cualquier información en un segundo en internet. ¿Y esa información de dónde viene? Viene de la gente, de los usuarios que se manifiestan en internet, que dan sus opiniones, que suben noticias. Y la verdad es que no podemos confiar en ellas en todas, porque muchas son fake news que nos están manipulando para comprar o para vendernos cosas. Entonces no estamos seguros. Y pues bueno, la libertad de expresión, la verdad yo estoy de acuerdo en que la gente pueda poner lo que quiera en sus páginas de redes sociales y en internet, pero hay un punto en el que ya no se vuelve correcto, ya que hay mucha gente que pues puede postear la foto que quiera, puede poner el comentario que quiera, no nada más en su perfil, sino en otros perfiles. Entonces podemos llegar a afectar sentimentalmente y moralmente a otras personas por difundirlas en nuestras redes sociales, una foto de ellas vergonzosas o muchas cosas que podemos afectar a muchísima gente. Entonces, como es una herramienta tan impactante y la podemos usar positivamente para pues impactar a hacer un movimiento positivo, también tiene sus cosas y sus partes negativas. El problema también que me di cuenta mucho es la posibilidad del anonimato. El anonimato ya es muy común, ya la gente puede hacer una identidad súper falsa en redes sociales y pues empezar a escribir la gente, dar su opinión, hacerse pasar por otra persona importante en el mundo para poder cambiar la opinión de un grupo en específico. Entonces todas estas cosas, pues la verdad es que están mal usado, están manipuladas por la gente, y yo creo que más que una regulación tiene que haber un momento de conciencia en el mundo para que usemos el internet de manera positiva y correcta. Como nos dice la lectura, de Bannett Weiser, de Media Studies, que ya vivimos en un mundo en donde los medios han tomado el rol más importante de todos. Ya toda la información la sacamos de ahí. Y inconscientemente nos impacta en nuestras decisiones día a día, aunque no lo creamos. Todo lo que leemos en internet, todos los ads que vemos en redes sociales. Y bueno, regresando a la pregunta de la regulación, como nos dice el informe de la libertad de expresión en internet, que los enfoques de reglamentación que están desarrollados para medios de comunicación como telefonía, radio, televisión, no se pueden transferir nada más hacia el internet o a las redes sociales. Tienen que ser diseñados específicamente para cada medio, para que atiendan a sus particularidades. Entonces no es tan fácil hacer una regulación, y más que nada pues porque estas redes sociales vienen de empresas que controlan, la verdad es que controlan los gobiernos de todo el mundo, ya que tienen toda la información de todo el mundo, toda la gente que es usuario. Entonces yo creo que la libertad de expresión en las redes sociales debe ser libre. Yo creo que sí deberían de dejar a las personas poner lo que quieran, pero yo creo que tiene que haber un límite y tiene que haber herramientas de internet que nos permitan identificar perfiles que sí son reales o identidades falsas, noticias falsas. Todo esto yo creo que va a ir evolucionando durante los años para que nosotros ya no tengamos información de 20,000 fuentes. Yo creo que ya nada más van a ser permitidas las que pasen por algún tipo de inspección, un algoritmo que defina si es verdad, que defina si la identidad es buena. Y pues también si difundimos comentarios racistas o sobre alguien más, pues algún reporte o algún este algoritmo que borra automáticamente esto. Entonces yo creo que sí podemos manifestarnos en internet y decir lo que queramos, pero con un control y con límites tecnológicos. Muchas gracias. Muchas gracias. Este podcast fue realizado por Ruth y Mijael. Gracias.